Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Seguimos en el tren que es ahora esta escuela. Un tren que hicimos con los ahorros de adentro, con las pasiones y sentires que llevábamos clavaditos en el ojal del alma desde hacía tiempo. Lo sacamos, lo juntamos y vino un tren, como ya les conté. Y nos subimos al tren. Y vamos ahora en los vagones, sin saber bien a dónde, ni por qué, ni nada de eso que todo el mundo sabe bien cuando sube a un tren. Pero en fin, acá estamos todavía, medio inquieto yo, la verdad, porque veo pasar gente y gente y no sé quién es, dónde subieron, cuándo entraron en esta escuela, cómo son de verdad sus nombres, sus historias. Pasa de pronto alguien con acento andaluz, y una que cuida unas cabras en un pueblito de San Luis, y otro que se jubiló hace años y cree que al maestro lo conoce desde que era pibe. Y así, más y más y más, ¿y quiénes son? ¿Quiénes? ¿Por qué no tendré tiempo de conocer a toda la gente?, le preguntaba al amigo Juan Carlos, que estaba ahí al lado mío, cebando mate a otros desconocidos. No sé, Martín, ya hablábamos de esto. El maestro nos habló un montón sobre los grupos humanos y todo eso. Sí, ya me acuerdo, pero no me alcanza, Juanca. No me alcanza. Eran teorías nomás. Lo interesante es conocer de verdad a cada persona. Pero esta es la última clase del año, che. Nos falta tiempo para... ¡Pará, Martín! ¡Pará, por favor!, dijo el mismísimo maestro Nadie, que estaba escuchando mis quejas. Ahí al lado estaba. Ya le expliqué, alumno, que no se puede conocer a toda la gente. Además, usted se dedicó todo el año a difundir mis clases haciendo este programa. Esa fue su actividad central, desde el principio. No fue conocer personalmente a los demás, así que no pretenda cambiar de planes el último día. Me hace acordar esas maestras que se pasan todo el año divirtiendo a los alumnos, entusiasmándolos con la lectura, los acertijos, el compañerismo. Y cuando falta un mes, recuerda que tienen que aprender a dividir, porque el año que viene los agarra a la señorita Elsa y los hace pelota. Así que los pone con eso a sufrir todo junto con el calor que hace. No es así la cosa. Usted tiene una tarea que yo le di y listo. Si no le gusta, no se queje, me pide otra o se va. Pero basta. Basta. Está bien, maestro, está bien. Pero usted entiende, a mí me preocupa mucho encontrarme con la gente. Sí, ya sé, está bien. Pero usted tiene un problema, Martín. Siempre le falta algo. Siempre. O le falta tiempo, o le falta plata, o inocencia, o sabiduría, o juventud, o madurez. Siempre, siempre me tiene usted podrido, alumno. Todo el año lo tuve que aguantar. Desde marzo hasta el último día de clase, siempre quejas y preguntas y quejas y preguntas que indican que a usted siempre le falta algo. ¿Por qué no hace una cosa? Yo sé que en su casa, me dijo el maestro Nadie, se estaba poniendo un poco agresivo, no me estaba gustando mucho, pero ¿qué le iba a decir, no? Me dijo: yo sé que usted en su casa tiene un montón de cuadros en las paredes. Frida Kahlo, Leopoldo Marechal, Paulo Freire, dibujos de sus hijos, de alumnos. Qué lindo, todo muy lindo. Pero ¿por qué no pone un cartelito, más bien grande mejor, ¿no?, con letras rojas, ahí en la pared que usted mira apenas abre los ojos a la mañana? Un cartel que diga: no te vuelvas loco, que hoy también te faltará algo. ¿Entiende, alumno? Usted abre los ojos y ya se desayuna con eso y se calma. Hace todo lo que tiene que hacer, lo que quiere dentro de lo posible, pero sabiendo que le va a faltar algo. Y tal vez así pueda usted concentrarse un poco en lo que no le falta, en lo que tiene, en lo que hay. ¿Qué me dice? Y debe tener razón usted, maestro, pero ¿no me daría un consejo más concreto por ahí? ¿Un consejo? ¿Quiere ahora un consejo? Bueno, mire, este es mi consejo. Todos los consejos son malos. ¿Qué le parece? A mí no me parecía nada, así que puse cara de nada. Uf, está bien, está bien. Un consejo así me lo saco de encima. Mire, usted quiere conocer a toda la gente, pero no se puede. Conozca a alguna gente. Y si no sabe por dónde empezar, porque es cierto que son muchos, haga algo bien concreto. Empiece por el principio. ¿Pero qué principio, maestro? ¡Uy, pero usted es increíble! ¿Cuál es el principio de un tren? ¿Me está preguntando eso usted? Piense un poco, esto es un tren. ¡Un tren! Hecho de sentires, pasiones, bla, bla, bla. Pero un tren tiene piso de tren, pared de tren, techo de tren. ¡Tren! ¡Es un tren! La locomotora, alumno, es el principio. La máquina es el principio de un tren. Tiene la única ventanita que da para adelante, está el motor, están las palancas para manejar, la bocina, el freno y sobre todo está la persona que maneja el tren, que no soy yo, es otra persona, ¿me entiende? ¿Quiere empezar por algún lado a conocer a toda la gente o a los que pueda? Empiece por ahí, vaya y vea quién es y pregúntele a dónde vamos y todo lo que quiera. Pero, maestro, ¿cómo llego a la locomotora sin bajar del tren? No frena este tren para los que estamos adentro. Uy, por Dios, alumno, es insoportable usted. Quejas, todo el tiempo quejas, preguntas, basta. Haga lo que pueda, salte por los techos, contrate dobles de riesgo, que vayan, vean, vuelvan y le cuenten, no sé. Pero vaya, vaya para adelante, adelante. Con Juanca, entonces, fuimos para adelante. No nos quedaba otra, la verdad. Si queremos conocer a alguien, nos tenemos que acercar mucho. Y la persona que maneja el tren es alguien interesante. Tal vez sea una manera de conocer a todos. No sé. No hay nada que hacer. No sirven de nada las teorías sociológicas del maestro, las clasificaciones, las encuestas. No. Cada persona es distinta. No hay una normalidad, hay que acercarse, mucho. Es como dice Caetano Veloso o Juanca, de cerca nadie es normal. De cerca nadie es normal, qué buena frase, che, tiene razón. Todos parecemos comunes y corrientes hasta que alguien nos conoce. Che, hagamos la prueba, Martín, me dijo mi compañero. Mirá ese muchacho. Me señaló un hombre, parecía un oficinista, un empleado, no sé, un tipo común, tenía camisa. Estaba afeitado, pelo corto, reloj, portafolios. Nos acercamos y le preguntamos, ¿qué tal? ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en un ministerio. Ah, pero mire, ¿y qué hace ahí? Ah, atiendo el teléfono, la gente, trabajo en la computadora, hago planillas. En el tiempo libre tomamos mate con la gente de la oficina, hablamos de fútbol, las noticias. Ah, mire usted, ¿y qué más hace? Los domingos vamos a lo de mi suegra, después lavo el coche con la radio prendida, ¿no? Cada tanto voy a pescar con unos amigotes. Un tipo normal, completamente normal, me susurró Juanca mientras se le acercaba mucho, mucho al empleado. Yo también, ¿no? Porque de cerca nadie es normal, bien de cerca. Pero dígame una cosa, muchacho, usted, en realidad, en el fondo, ¿a qué se dedica de verdad? Le preguntó mi compañero en voz muy baja. Muy cerca estábamos del tipo. Los pelitos de su nariz casi le hacían cosquillas a Juanca. Era medio pecaminoso el asunto, pero bien de cerca tenía que ser el asunto, porque de cerca nadie es normal. Y lo miramos a los ojos, fijamente. Juanca se dedicó al ojo derecho de él, porque estaba a mi izquierda, ¿no? Imagínense la situación. Y yo estaba a la derecha de Juanca, así que me dediqué a observar el ojo izquierdo del oficinista. ¿A qué se dedica de verdad usted? Repitió Juanca. Yo descubrí que el tipo no solo no se amedrentaba, sino que además en el fondo de ese ojo que yo estaba viendo, el izquierdo, cobraban vida unos cuantos dragones de fuego que empezaban a emerger de antiguas cavernas. Estaba bastante loco ese muchacho, es cierto que de cerca nadie es normal, porque alguien normal se asusta si dos personajes como nosotros se le acercan mucho y le hacen preguntas. Dígame, ¿a qué se dedica usted, mi amigo? ¿De verdad?, insistió Juanca. Y el tipo de pronto contestó: yo soy el inventor de chistes. ¿Cómo?, dijimos, y nos fuimos un poco para atrás, sorprendidos, ¿no? Sí, soy el inventor de chistes. ¿Vieron ustedes esos chistes que todo el mundo conoce? Viejos, populares, parecen anónimos. Transpirado como salamina en la guantera. Frases cortas, geniales. ¿Qué le hace una lancha más al tigre? Bueno, yo invento esas cosas. ¿Usted? Yo. Y luego los cuento como si vinieran de lejos. ¿Qué les parece? ¿Les cuento uno nuevo? Preguntó el tipo envalentonado. Íbamos a decir que sí, ya que estábamos, pero en ese momento escuchamos una voz cortante, filosa, que venía de atrás y decía: ustedes siguen dando vueltas, che. No era el maestro nadie, era peor, era Irene. La señora compañera Irene, valiente, activa, de una sola pieza, es Irene, ya la conocemos. Yo escuché la conversación que tuvieron con el maestro, insistió Irene. Así que díganme, ¿van a ir a la locomotora o no? Eso dijo. Y yo, la verdad, hubiera preferido contratar dobles de riesgo, echarme atrás, hacerme el desmayado, seguir dando vueltas por el tren. Cualquier cosa que no fuera subir al techo y saltar hasta la locomotora, colgarnos para bajar y ver quién maneja este tren. Pero estando Irene, me da vergüenza ser un cobarde. Así que más que nada por esta señora, abrimos la ventanilla y, con mucho cuidado, Juanca, Irene y yo subimos al techo del tren. Subir al techo de un tren en movimiento a toda velocidad no está buenísimo para mí. Ni para Juanca, que tenía un miedo padre, la verdad. Pero Irene estaba más que bien, estaba en la suya, Irene. La valentía, la aventura, la mente al servicio del cuerpo y el cuerpo bajo las órdenes del corazón. Debe ser así nomás, pensaba yo. Conocer a alguien de verdad, de cerca, debe ser como esto. Saltar por los techos de un tren, meterse en la locomotora colgándose con ayuda de dos compañeros, quedarse un rato ahí, hablando con ese gran misterio que es quien maneja este tren, y luego subir y mirar finalmente a los ojos de otra forma. Debe ser algo así, no lo sé, porque por supuesto no fui yo quien lo hizo, ni Juanca, que temblaba con toda su lógica, ¿no? Fue Irene. La señora Irene, sostenida de los pies por nosotros dos, se descolgó del techo de la locomotora y entró a la cabina. Estuvo un rato ahí y luego salió. ¿Quién es Irene? ¿Quién maneja el tren?, le preguntamos ahí en el techo. Dios. ¿Dios? Sí, Dios, dijo ella como si nada. Pero pará, Irene. ¿Cómo Dios? ¿Qué Dios? ¿Una creación nuestra, como creamos este tren con nuestros sentires y pasiones y todo eso? ¿O estaba desde antes en el tren o se metió solo? ¿Cómo es? Yo no creo en Dios, Irene, dijo Juanca. ¿Qué quieren que les diga? Es Dios. Dios maneja este tren. Si no me creen, lo sostengo y bajan ustedes y se fijan. Eso dijo Irene. Nos miramos con Juanca en el techo del tren. ¿Qué hacemos, Juanca?, le pregunté. Y Juanca me miró y me dijo: ¿arreglo el mate? De meia-noite a lua faz o claro. Eu subo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando o fio da teia, a ciência da abeia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece, oi lará, viu? Muita gente desconhece. desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilaravio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu assobo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando o fio da teia, a ciência da abeia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilaravio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho. É o mar um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É fulô que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Quer cheirar o Ilaravio, todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o Ilarata, todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o Ilaravio, todo mundo quer cheirar. A lua faz o claro. Eu assobo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha tece puxando o fio da teia, a ciência da abeia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilaravio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilaravio. Muita gente desconhece. Muita gente desconhece o Ilarata. Muita gente desconhece. De Caetano Veloso escuchamos Nasa do Vento. Kinye puño ma, wecha do moyen, ayeto la wen, ayeto la wen, mi wecha con añen. En esta escuela no tendremos en general mucho talento, ni esperanza, ni certeza, ni valentía, pero tenemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿Irene nos está cargando o de verdad vio y habló con Dios? ¿Qué clase de Dios, en todo caso? ¿A dónde nos está llevando? O bien, ¿egresaremos algún día de esta escuela despiadada? ¿Habrá viaje de egresados este año, por lo menos? ¿Cuándo me van a devolver el libro de Leopoldo Marechal que presté? ¿Cuándo viene el colectivo 273 letra I? Y otras preguntas por el estilo, pero seguramente son más interesantes las preguntas que tiene para compartir con nosotros Juan Gelman, amigo personal del maestro Nadie y miembro permanente del Consejo Académico de esta escuela. Preguntas. Lo que hacemos en nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las seis enfermeras locas del Picapun Hospital de Carolina, mientras movían sus pechos con una dulzura tan parecida a Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera las seis enfermeras locas de Picapun? Dijo alguno. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Corrían rumores acerca de las seis. Las habían visto salir de hospedajes sospechosos con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bad Hotel. Las habían visto fornicando con sastres, zapateros, carniceros de toda Picapun. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Tetas de Dios, blancos muslos de Dios, lechosos, dijo. Leche de Dios gritaba por los techos de toda la ciudad. Así que lo quemaron, hicieron una hoguera alta al pie de la colina del este, y también quemaron a las 6 enfermeras locas de Picapón. Todas eran rubias y cada día habían visto a la muerte trabajar. Eso es todo. Así acaban con los temblores mortales e inmortales en Carolina y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Picapón? Dijo alguno. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 11. Capturar a todos los que mandan a las mujeres a lavar los platos e inyectarles 3 kilos de silicona en cada pecho. 12. Comprar un evangelio y dárselo al Papa, a ver si se entera. 13. Encontrar a López. Encontramos a Miguel Ángel Bustos gracias a la recomendación de una alumna de Nadie, Agustina, que dice haberlo encontrado en el blog del poeta sanjuanino Adrián Campillay, donde se lee, después nos fijamos, que esos poemas fueron sacados de otro sitio, de elplacard.blogspot.com.ar, que vaya a saber cómo llegó a este poeta. No fuimos más lejos porque lo importante es haber recibido estos poemas y poder compartirlos con ustedes. Son de Miguel Ángel Bustos, un poeta que ahora tendría unos 80 años y seguramente nos contaría cosas increíbles de su vida, sus aventuras, sus amigos Leopoldo Marechal, Jacobo Fichman, Juan Gelman. Se subiría indudablemente a este tren y tendría, imagino, muchas respuestas acerca del maquinista o la maquinista. Pero en mayo del 76 se convirtió en una de las víctimas de la última dictadura. Así que gracias a toda la gente que intervino en este encuentro, voluntaria o involuntariamente, tengo para leerles algunos poemas de Miguel Ángel Bustos. Si les gusta, busquen Miguel Ángel Bustos o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos estos poemas y la dirección de otros lugares donde encontrar otras de sus cosas. Arreglo con frutas e instrumentos de viento. Naranjos. ¿Hasta cuándo serán naranjos las calles del Tigre y no el corazón de mi amor? Pulpa de tu tremenda boca, la toqué y se me fue por la noche entre los naranjos, volvió para pegarme como la rama más débil o la ola más fría iniciando la tormenta. Y yo que creí que nos pondríamos juntos en nuestra vida de 1000 años. Trompa, apaga la luz que desciendo solo a la ciudad de los hombres. Apaga lamento de hierro y bronce entre los naranjos. Ahí voy. Lava tu cuerpo y vamos. Ah, santa piel, joven, el mundo será nuestro. Silencio con la sorda alegría. Ahora duerme al fin. Clarín entre los naranjos. Vientre, profeta sin tiempo. Yo no soy de ningún siglo, vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo como soy mi sexo y mi delirio. Soy el siglo liberado de toda fecha y penumbra. Pero cuando muera, el profeta que hay en mí se alzará como un niño sin moral y sin patria. Un niño loco con lengua de alaridos. Entonces amanecerá en el millón de galaxias. Madres del futuro, cuidado. Cuando muera puedo volver. Entonces, ay, vientre que me aguardas, dulcísimo, catedral de tinieblas. Tengo un cartel que dice: no te preocupes, que hoy también te faltará algo. Y tengo también algunos segundos para decir gracias. Gracias por estar ahí en alguno de esos mundos que serán siempre el mismo, el mío, el de esta escuela. Un mundito de segundos que alcanzan para decir abrazo grande y hasta la próxima. Y alcanza también para decir, con Adrián Berra, sigue. Sí. Sigue. Sigue la locura de ver colores en el aire. Sigue la aventura de recorrer en colectivo el mundo. Sigue la esperanza de poder unir todas las banderas y la ilusión de que una goma borre las fronteras. Intacta la fantasía de tener un hijo en Bolivia y de conocer el amor verdadero en el Brasil. Que el mundo se tome un receso, que por una vez sea bueno el proceso y que todos juntos cantemos así, unidos. Oh, oh, oh, oh, oh. Es el himno de mi corazón. Anhelo de que algún día se abra el cielo y baje mi abuelo, Mariana y otra gente que extraño. Sigue el delirio de no comer vidrio y quererse quejar, porque siento que el mundo está en movimiento y no va a parar. Es que quiero que renuncien los presidentes, que los ejércitos jueguen al fútbol, que el único banco sea de sangre, que el papa se transforme en batata y lo coma quien tenga hambre. Por eso canto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es el himno de mi corazón.